los días bailando con mi suegra. Todos los días con este nuevo ritmo que traigo sí o sí. Con este nuevo ritmo que traigo sí o sí. Será el tunga tunga de mi cuarteto. Será el tunga tunga de mi cuarteto. La gaita y el merengue se baila sí o sí. La gaita y el merengue se baila sí o sí. Chiquicha, chiquicha, el ritmo para bailar. Chiquicha, chiquicha, seguro lo gozarás. Chiquicha, chiquicha, el ritmo para bailar. Chiquicha, chiquicha, seguro lo gozarás. Seguro lo gozarás, mamacita, para que lo baile todo Córdoba y todo el país. Bailando el tunga tunga que conocí, bailando el tunga tunga que conocí, para que todo Córdoba lo baile así así. Para que todo Córdoba lo baile así así. Chiquicha, chiquicha, el ritmo para bailar. Chiquicha, chiquicha, seguro lo gozarás. Chiquicha, chiquicha, el ritmo para bailar. Chiquicha, chiquicha, seguro lo gozarás. Seguro lo gozarás, mamacita. Bailando con mi negra todos los días, bailando con mi suegra todos los días, con este nuevo ritmo que traigo así así. Con este nuevo ritmo que traigo así así. Será el tunga tunga de mi cuarteto. Será el tunga tunga de mi cuarteto. La gaita y el merengue se baila así así. La gaita y el merengue se baila así así. Chiquicha, chiquicha, el ritmo para bailar. Chiquicha, chiquicha, seguro lo gozarás. Chiquicha, chiquicha, el ritmo para bailar. Chiquicha, chiquicha, seguro lo gozarás. Bien con alma cuartetera. Chiquicha, el ritmo.